musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Dexter regresa con una serie limitada. La popular y aclamada ficción retornará a la pantalla con 10 episodios y con Michael C. Hall reinterpretando al carismático asesino serial. Será una continuación directa de las 8 temporadas originales. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.